Perdón por el retraso. Quiero decirte que te quiero, que me falta valor y me sobra tiempo, aunque a veces siento que no, que a veces te aparto, me quejo y no te aprecio. Eso es lo que demuestro. Quiero decirte que lo siento, por ese día que me fui dando un portazo, que acabé o que empecé gritando, por ese día que me pasé de lista, de orgullosa y de quejica. Lo siento. Por ese día que no me despedí de ti con un beso, porque ya era mayor. Pero nunca se es demasiado mayor para eso. Lo siento. Por ese día que olvidé darte las gracias, las buenas noches y los buenos días. Por ese día que no quise madrugar para llevarte en coche. Por ese día que volví a las tantas de la noche. Lo siento. Por ese día que me dejé llevar por el enfado, por no pedir disculpas y por pedirte tanto. Por ese día que no te escuché. Que me marché y luego no quise volver. Lo siento. Por ese día que te hice gritar, llorar, en resumen, enfadar. Por ese día que me quejé de la comida. Por ese día. Lo siento. Lo siento por ese día que me olvidé de hacer la cama, de ordenar mi cuarto, de recoger la cocina. Por ese día que te mentí, que no respondí a la pregunta y que aparté la vista. Lo siento. Por ese día que te llamé mala madre, cuando era yo la mala hija. Por ese día que me quejé de ti, de todos y de la vida. Lo siento. Y gracias.